fue una manifestación espontánea ante el dato de que estaba la presencia de la gobernadora y la posibilidad también que estuviera la expresidenta ahí en la residencia. Fue una situación espontánea de ir hacia ese lugar y expresar lo que venimos expresando ya hace un tiempo largo. Más allá de todo lo que se ha dicho, es mucho mejor y mucho más claro lo que se ha visto. Cómo pacíficamente se llevó adelante absolutamente toda la acción y a partir de la represión, por supuesto, se ejecutó absolutamente todo por la acción de ellos, por esta acción represora que han tenido para con nosotros.